Esther. Este es un resumen del libro de Esther en menos de 2 minutos. El libro de Esther tiene 167 versículos en 10 capítulos y fue escrito por un autor desconocido. Quizás Mardoqueo, piensan muchos, quien es uno de los personajes principales del libro. La fecha de escritura debió haber sido en algún momento entre el 460 y 430 a.C. El libro nunca menciona a Dios, pero enseña al lector cómo Dios obra cuidado providente sobre su pueblo de maneras que sorprenden en medio de las más grandes adversidades. Dios, a través de este libro, en los primeros capítulos, nos explica cómo Esther llega a ser reina de Persia, siendo ella judía. Luego, en los capítulos 3 al 5, nos hablan de una intriga de un hombre llamado Amán, que quiere destruir a los judíos. En los capítulos 6 al 9 del libro de Esther, vemos a esta mujer y a su tío primo Mardoqueo, salvan a su pueblo judío. Y ya en el último capítulo, que es el 10, se instituye la fiesta de Purim, que hasta el día de hoy se sigue celebrando entre el pueblo judío. Este ha sido un resumen del libro de Esther en menos de 2 minutos. Así completamos la serie de los libros históricos.